De Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas presentamos el programa Servicio de Atención Jurídica Temprana con el letrado don Antonio Tejeda Encinas. Puedes contactar con nosotros a través del número de teléfono 922-350204. Servicio de Atención Jurídica Temprana, un servicio de alta calidad. Don Antonio Tejeda Encina, muy buenos días, bienvenidos como cada jueves a la sintonía de Radio Rambla, a los estudios centrales aquí en Casco de San Juan de la Rambla. Otro programa más. ¿Hable ahora? Sí. Efectivamente. Otro programa más, muchas gracias y gracias a todos los oyentes que nos están siguiendo semana a semana y bueno, que están demostrando con sus preguntas e incluso proponiendo temas como el que hoy nos trae en el monográfico a partir de que conteste, que debe de haber algunas preguntas de esta semana pasada con respecto a las parejas de hecho, pues la verdad es que se ve que hay bastante interés y bueno, es de lo que se trata, de que los oyentes pues les sirva de algo lo que estamos haciendo aquí todas las semanas. Efectivamente, tenemos unas preguntitas que hacerle que hemos ido tomando durante toda la semana para que usted, si lo estima oportuno, las conteste. Por ejemplo, la primera que tenemos el día de hoy, don Antonio, requisito para constituir, una pareja de hecho en las Islas Canarias. Bien, bueno, ya hablamos la semana pasada que la normativa sobre pareja de hecho, en realidad no hay una normativa a nivel nacional, sino que cada una de las comunidades autónomas es la que regula determinadas peculiaridades, aunque todas se parecen en alguna medida, pero hay aspectos importantes que no. Podemos volver a recordar lo que se entiende por pareja de hecho o pareja estable, en Canarias en este caso, y a los efectos de que éstas puedan ser registradas como tales, serán las personas, una pareja de hecho, son las personas que conviven en pareja de forma libre, pública, notoria y están vinculadas de forma estable con independencia de su orientación sexual, al menos durante un periodo de 12 meses. Recordemos que en las Islas Canarias se exige un periodo de 12 meses, existiendo una relación de afectividad entre ellos y siempre que se cumplan unos requisitos legales. La normativa reguladora en Canarias es la Ley 5/2003 de 6 de marzo, que fue modificada por un decreto de 2004 y en última instancia hay que hacer la advertencia de que este reglamento ha sido modificado en alguno de sus artículos por el decreto del 2015. Entrando en los requisitos, que es lo que me pregunta este señor o señora que nos ha realizado la pregunta, en lo que concierne a la Constitución y los requisitos que han de cumplir las parejas de hecho en las Islas Canarias, tenemos que tener en cuenta diversas cuestiones. Empezando por los requisitos, es necesario ser mayor de edad, por supuesto. Por supuesto. Pero si es menor de edad, o sea, 16 o 17 años, se puede constituir pareja de hecho siempre que se encuentre emancipado, de acuerdo a lo que establece la ley para la forma importante emancipación. 16 o 17 años sería factible, igual incluso que para casarse. Se exige que ambos miembros de la pareja estén empadronados en algún municipio de Canarias. Ya explicábamos la semana pasada que hay municipios, hay provincias o comunidades autónomas, mejor dicho, como la de Madrid, que con que esté uno de los dos empadronado, pues no se necesitaría más. O, por ejemplo, en Extremadura y en algunos otros sitios. Aquí en las Canarias se exigen que los dos estén empadronados. En caso de que uno lo esté en un municipio distinto o en el mismo municipio, pero en domicilio distinto, deberán demostrar que están conviviendo juntos desde al menos un año. Y en cuanto a la constitución, una pareja de hecho se constituye cuando se dan los requisitos de convivencia anteriormente señalados. Ahora bien, para que tengan efectos legales ante tercero, deben de acreditarse estos hechos que vengo comentando. ¿Cómo acredito? Hay otra pregunta que dice, ¿cómo acredito que soy una pareja de hecho para que no me inscriban en el registro? Será para que me inscriban. Para que me inscriban, perdón. Claro, bueno, mira, aquí enlazo con lo que acabo de decir, sí, que para que se tenga efectos legales ante terceros se debe de acreditar que efectivamente se han dado la convivencia y todo esto que venía comentando. ¿Cómo se acredita? Pues mediante la inscripción de la pareja de hecho en el registro de pareja de hechos de Canarias. También mediante una escritura pública que se otorga ante notario por ambos miembros de la pareja y también por cualquier otro medio de prueba que acredite de forma fehaciente que se convive en pareja de hecho. Habría que preguntarse qué situaciones están entonces excluidas de la pareja de hecho en las Islas Canarias, ¿no? Por ejemplo, lo que se refiere a todas aquellas situaciones que no permiten la constitución de una pareja de hecho, pareja estable, nos encontramos con una serie de razones que se encuentran legalmente estipuladas, ¿no? Y en base a las cuales no se pueden constituir una pareja de hecho. Por ejemplo, los menores de edad que no se encuentren emancipados. Decíamos antes que los que tengan 16 o 17 años, los chicos que tengan o chicas que tengan 16 o 17 años podrían ser. Entonces, los menores de edad no emancipados no podrían constituirse en pareja de hecho. Las personas que ya estén ligadas por un vínculo de matrimonio. Ajá. O sea, las personas que estén casadas, obviamente. Igual que una persona que esté casada tampoco se puede volver a casar. En este caso, una persona ligada por vínculo de matrimonio no se puede constituir en pareja de hecho. Por otro lado, tampoco pueden las personas que forman una unión estable con otra persona simultáneamente. Es decir, aunque no estés casado ni tampoco estés inscrito como pareja de hecho, lo que no puedes estar es viviendo con varias personas distintas y querer constituirte como pareja de hecho con una de ellas. Aquí entra el tema de la prueba, obviamente. Si se te muestra que has estado conviviendo con varias, pues vas a tener problemas en este sentido. Los parientes en línea recta por consanguinidad o adopción no podrían constituir pareja de hecho. Los parientes colaterales por consanguinidad o adopción dentro del tercer grado tampoco podrían constituir pareja de hecho. Y por supuesto, las personas que legalmente estén incapacitadas mediante sentencia judicial firme. Otra pregunta que tenemos por aquí de nuestro radio oyente: ¿cuáles son los derechos de reconocimiento de la pareja de hecho en las Islas Canarias? En lo referente a los derechos y efectos que se derivan del reconocimiento de la pareja estable, son varios los que podríamos denominar, podríamos comentar, ¿no? En relación, por ejemplo, con la función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, los convivientes mantendrán los mismos beneficios reconocidos a las parejas de hecho, a las parejas que ya hayan contraído matrimonio, con lo cual aquí se equiparan completamente. Los derechos y obligaciones establecidos para los cónyuges, la normativa de derecho público de Canarias, también serán igual de aplicación a los miembros de pareja de hecho, es decir, de los cónyuges, me refiero obviamente pues, mediante vínculo matrimonial, pues será igual también para las parejas de hecho, especialmente en materia presupuestaria y tema de subvenciones. Y en relación, por ejemplo, con el impuesto sobre sucesiones, donaciones, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados y con el tema de las deducciones autonómicas del impuesto sobre la renta de las personas físicas, los miembros de las parejas de hecho tienen también una similitud completa con respecto a los cónyuges en un matrimonio. Tenemos otra preguntita por aquí de nuestro radio oyente. ¿Cuál es el lugar para escribir la pareja de hecho en las Islas Canarias? ¿Cuál es el lugar? ¿Dónde tenemos que asistir? Bueno, para facilitar la ley, lo que pretende es facilitar la información y la documentación necesaria y dónde entregarla, ¿no? Claro. Hay dos medios principales de presentación, que sería uno el telemático, o sea, hacerlo a través de medios digitales, a través del ordenador, a través de móvil, en el caso de que tengamos un aparato que lo permita, y por supuesto la presencial, que se realiza dirigiéndose a cualquiera de las oficinas de registro del Gobierno de Canarias, así como los demás registros que se encuentran reguladas por la Ley 39/2015, ¿no? Que establece otros mecanismos, otros lugares donde poder presentar documentación. En este caso se trata sobre todo de presentar documentación en otra administración y que sea remitida al registro correspondiente de pareja de hecho, ¿no? Una vez que transcurre el plazo de 3 meses a contar desde que la solicitud tuviera entrada en el registro correspondiente sin que se haya dictado por parte de la administración pública y además notificado la resolución correspondiente, la resolución obviamente será la de se reúne o no se reúnen los requisitos para inscribir esta relación de pareja de hecho. Uh-huh. En este caso, este silencio por parte de la administración se entiende que es un silencio positivo, es decir, debe entenderse que se encuentra estimada esa solicitud. ¿Por qué digo esto del silencio positivo o del silencio negativo, que puede liar un poquito a algunos oyentes, porque la administración hay veces que contesta y hay veces que no contesta. Cuando contesta, obviamente te da un sentido positivo o negativo a cualquier situación que se le plantee, que en este caso estamos hablando de pareja de hecho, pero podríamos estar hablando de que se le pide una concesión, una licencia administrativa, de lo que sea, ¿no? Cuando contesta, pues bueno, te da un sentido positivo o negativo y en base a ello se te explican o cabe desplegar una serie de recursos que establezca la normativa en cuestión de que se trate, ¿no? En muchas ocasiones lo que establece la ley es que cuando no contesta la administración, el sentido que se le debe de dar a esa no contestación es positivo con respecto a lo que hayamos pedido. En este caso, si hemos pedido la inscripción de pareja de hecho y no nos han contestado en un plazo de 3 meses, la ley lo que dice es que sí o sí ya va a ser positivo y no se va a poder la administración separar posteriormente de esa no resolución, pero que ha sido por silencio positivo aceptado, salvo que obviamente pues haya impedimentos de ámbito de que haya una nulidad o de que efectivamente se haya defraudado en cuanto haya habido un fraude en cuanto a presentación de documentos o de que se estuviera ya casado, o sea, si no se incumple ninguno de estos motivos, obviamente que haría nulo la resolución por silencio positivo, pues se tiene que dar como válido, ¿no? Efectivamente, sigo leyendo porque otra de las preguntas que me hacen es ¿qué documentos tengo que presentar para dicha inscripción? Bueno, si no recuerdo mal, es el artículo 9 del Reglamento de Registro de Parejas de Hecho, con las modificaciones que comentaba antes del 2015. La solicitud de inscripción de constitución en el registro de pareja de hecho de Canarias debe ir de acompañada, obviamente, de la solicitud, una solicitud de inscripción suscrita, o sea, firmada por ambos interesados, una copia simple del documento oficial acreditativo de la identidad de quienes conforman la pareja de hecho, y en caso contrario, pues una autorización de que la administración puede recabar los datos de otros organismos. O sea, se le autoriza a la administración para que compruebe los datos a través de otras administraciones. Acreditar otra vez, obviamente, mediante el documento correspondiente, de la emancipación de los miembros de la pareja de hecho, en el caso de que fueran menores de 16 o 17 años, de que efectivamente están emancipados a través de sentencia pública. Una certificación del registro civil que acredite que no existe ningún vínculo matrimonial con ninguna otra persona. Una escritura pública relativa a la constitución de la pareja de hecho. Obviamente tenemos un paso previo, ¿no? Que es primero hacemos un acta de notoriedad o con un documento judicial o una escritura pública de con respecto a que queremos constituirnos en pareja de hecho. Y aquí estamos hablando del registro. ¿Qué documento tengo que presentar? Pues claro, este es uno de los que tenemos que presentar para que nos registren efectivamente que se ha producido esa intención de ambas partes de constituirse en pareja de hecho. También en el caso de que no haya el documento judicial o alguno de los documentos, esto que vengo diciendo, una prueba acreditativa de la convivencia de forma estable durante al menos 12 meses en Canarias o de la mera convivencia de ambas personas, ¿no? O sea, se tiene que demostrar que se ha convivido, ¿no? Aunque no existiera este documento que decía. Una declaración responsable de no estar incapacitado para emitir el consentimiento necesario, o sea que el consentimiento necesario es, oiga, consiento en constituirme en pareja de hecho, el consentimiento en derecho es muy importante. Una declaración responsable de ambos miembros de que no existe ninguna relación de parentesco en línea, recta por consanguinidad, adopción y colateral, bueno, lo que venía comentando antes. Otra declaración responsable de que no se forma ya pareja de hecho con otra persona simultáneamente y el certificado de empadronamiento, que es importantísimo porque, como decía, en Canarias, en la comunidad de Canarias, se necesita que ambos estén empadronados en algún municipio de las Islas Canarias. La pregunta que nos viene ahora tiene sus más y sus menos. Dice, no soy español y mi pareja sí, ¿puedo inscribirme y cómo lo hago? Bueno, es una pregunta bastante habitual junto con las anteriores, sí, pero la efectivamente teniendo en cuenta que estamos en un mundo global y además estamos en las Islas Canarias, que es súper cosmopolita y vienen muchos extranjeros, pues se dan relaciones amorosas, digámoslo así, amorosa o menos amorosa, pero bueno, se supone que son personas que tienen interés en tener un vínculo algo más cercano, por lo menos desde el punto de vista administrativo, ¿no? En el caso de que cualquiera de quienes conformen la pareja de hecho no tenga la nacionalidad española, deberá aportar a la solicitud para constituirse en pareja de hecho una copia compulsada de la autorización administrativa que le ha otorgado a esa persona la posibilidad de residir legalmente en España y que esté además en vigor. Es decir, un extranjero en España necesita tener un permiso de residencia como mínimo, menos puede tener un permiso de residencia y trabajo, puede tener otro tipo de documento que lo acredite, pero lo normal es que tenga como mínimo un permiso de para residir en España. Entonces tiene que solicitar una copia compulsada de que reúne el requisito para estar en España. No obstante, podrá sustituirse la presentación del documento a que se refiere a lo que acabo de comentar mediante la autorización expresa al registro de pareja de hecho para que lo pueda verificar. Es decir, o presenta el documento o autoriza para que pueda verificar la administración competente, que en este caso a la subdelegación del gobierno, que es quien tiene las competencias en materia de extranjería, para que compruebe si efectivamente tiene como mínimo residencia legal en España. En cuanto al régimen de convivencia de las parejas de hecho, para cuando hay una pareja que uno es español y otro no, para empezar, no se puede pasar a la constitución de una pareja estable de carácter temporal, ni tampoco, bueno, esto en realidad valdría para todo, ¿no? O sea, para cualquier tipo de pareja de hecho. No se puede pasar a la constitución de pareja de hecho de una forma temporal. O sea, no se puede decir, oiga, vamos a estar de pareja de hecho 7 meses. No, lo que puede pasar es que dentro de 7 meses, 10 o 20 o el tiempo que sea, la pareja pues decida pues romper ese vínculo, ¿no? Pero lo que no se puede es pactar expresamente cuando se va a constituir de una forma temporal. Los miembros de la pareja podrán regular válidamente, cualquiera de forma verbal, escrita o cualquier otra forma admitida en derecho, las relaciones personales que van y patrimoniales que van a regir su convivencia. De esto hablamos profusamente la semana pasada y de hecho, como ustedes saben, tenemos grabado todos los programas y se encuentran a disposición de forma de podcast para que cualquier oyente pueda recurrir a ello, pero si hiciera falta podríamos profundizar. Se puede obtener información, autorización médica en relación con otros miembros de la pareja, en los casos que por razones médicas lo exijan o aconsejen. O sea, eso es un pacto que se puede llevar a cabo, de que se le dé información a tu pareja, ¿no? Y también se pueden regular, por supuesto, las compensaciones económicas para el momento de que pueda cesar la convivencia. O sea, se rompa esa ruptura, se rompa, ¿no?, con la convivencia, se rompa con la situación de pareja de hecho, ¿no? Lo que está claro es que es necesario que tales pactos se encuentren en una escritura pública o en otro documento que reúna las condiciones de autenticidad, ¿no? En el caso de que no se haya acordado ningún pacto, pues se presume, salvo prueba en contrario, que los miembros de la pareja contribuyen al mantenimiento del hogar, los gastos y tal, de forma proporcional a sus ingresos, más o menos lo que comentábamos el día anterior. Efectivamente. Y por último tengo la última preguntita por el día de hoy de nuestros radio oyentes. Tengo problemas con mi pareja y quiero dar por terminada esta relación. ¿Cómo lo hago? Bueno, fíjate qué pregunta. Bien, igual que se empiezan las parejas de hecho, pues se terminan, obviamente. Claro. No siempre, pero es como el matrimonio. Lo que está claro que tiene que estar articulado algún mecanismo para que efectivamente se pueda hacer. Nadie debe estar atado a otra persona de por vida, ¿no? Las causas por las que se extinguen las parejas de hecho, en este caso en Canarias, aunque vienen a ser muy similares, hay mucha similitud con respecto a otras comunidades autónomas, pues obviamente por mutuo acuerdo, por decisión unilateral de uno de los miembros de la pareja, o sea, punto de acuerdo entre ellos, por decisión de uno de ellos, notificada al otro por cualquier forma admitida en derecho. Se tiene que comunicar a la otra parte de que se quiere romper con la pareja de hecho. No vale con uno se va de casa, si viven, bueno, lo normal es que vivan juntos, ¿no? Pero bueno, hay muchas situaciones, ¿no? Pero no vale con desaparecer y la otra parte piensa que sigue estando en una pareja de hecho y sin embargo, pues su pareja ha desaparecido, en el sentido de que ya no la tiene, por así decirlo, como no lo tiene como pareja de hecho, pero la otra parte no lo sabe. Oiga, yo tengo que saberlo, me lo tienes que comunicar, ¿no? Es como cuando queremos romper un matrimonio. Claro. Oiga, me tiene que comunicar, lo tenemos que ir al juzgado y tenemos que hacer o bien un Un divorcio de mutuo acuerdo o contencioso, pero tenemos que hacer algo, si no, ante los ojos de la humanidad vamos a seguir siendo pareja de hecho, matrimonio y tal, ¿no? Claro, claro. Otra forma, obviamente, de terminar con la pareja de hecho, no de terminar, pero sí de que la ruptura, que haya una ruptura de la relación de pareja de hecho, es por muerte de uno de los miembros. Aquí claro, no cabe mucha explicación, ¿no? También por separación de hecho de por más de 6 meses. Acababa de comentar hace un momentito que no vale con que te vayas, pero si desapareces durante más de 6 meses, podrás ir a los registros competentes a decir: oiga, mi pareja ha desaparecido hace más de 6 meses, entiendo que se ha roto la ruptura. Entonces pides que se inscriba una cancelación de la relación de pareja de hecho, ¿no? Si no, obviamente, si no sabes nada y no te lo comunican de forma fehaciente, no podemos estar toda la vida pensando que somos pareja de hecho, ¿no? Ya. Obviamente, si alguien contrae, uno de los miembros contrae matrimonio, pues la pareja de hecho decae, ¿no? Podemos apuntar dos precisiones. Por un lado, los dos miembros de la pareja de hecho están obligados, aunque sea separadamente, a dejar sin efecto la escritura pública que en su caso se hubiera otorgado, es decir, lo que acabo de comentar, ¿no? Y por otra parte, la concurrencia de una causa extintiva de la pareja se debe hacer constar en el registro de parejas de hecho, en la forma que se determina reglamentariamente, ¿no? A fin de dar baja a la inscripción de pareja de hecho como tal. Para extinguir la pareja, igual que habíamos hablado antes de los documentos para inscribir la pareja de hecho, pues podemos hablar de los documentos para extinguir la pareja. La solicitud de inscripción de la extinción en el registro de pareja de hecho la debemos acompañar con la solicitud suscrita por ambas partes, como comentaba antes. En el caso de extinción de la pareja por decisión unilateral de cualquiera de sus miembros, se deberá aportar una prueba fehaciente de haberse comunicado a la otra parte, uh-huh, o incluso de haber comenzado el procedimiento para que se reconozca que se lleva más de 6 meses sin que la otra se separe nada de la otra parte, ¿no? En el caso de que haya un fallecimiento, no solamente que se haya producido el fallecimiento, habrá que demostrar efectivamente que se ha producido y habrá de presentarse el certificado del registro civil relativo a la defunción, ¿no? En el caso de que se deba separación de hecho por uno de sus miembros, uh-huh, se debe de aportar la prueba, ya como comentaba, de que han pasado más de 6 meses. En el caso de matrimonio, pues de que se debe de aportar el certificado de inscripción matrimonial. Lo normal sería que antes de que se produzca este matrimonio, no es lo normal, en realidad se debe de hacer así, es de que se rompa la relación de pareja de hecho. ¿Por qué? Pues porque si te estás casando, pero por otro lado sigues inscrito como pareja de hecho, estarías cometiendo como mínimo un fraude de ley, porque no puedes estar en cualquiera de las dos situaciones anteriormente, ni puedes estar casado para constituirte como pareja de hecho, ni lo contrario, no puedes ser pareja de hecho, salvo que te estés casando con tu propia pareja de hecho. Es un caso que es habitual y bueno, en este caso lo único que tiene que hacer es decir: oiga, ya no somos pareja de hecho porque nos acabamos de casar. En ese caso sí, si no, obviamente no se podría ni siquiera uno casar si antes no se ha roto. Pero las tienes. Pero claro, la tienes. Desde Radio Rambla, todos los jueves de 11 a 12 horas. Pues seguimos después de haber contestado las preguntas de nuestros señores oyentes y público en general, por supuesto, para todos ha valido. Vamos a pasar con otro asunto que me parece bastante interesante, don Antonio. He oído que se puede montar un negocio nada más y nada menos que con 1 euro de capital inicial, y creo que usted nos va a hablar un poco de ese asunto. ¿El tema es correcto? ¿Es correcto esto? Pregunto. Sí, efectivamente es así. Bueno, hay particularidades y especificaciones concretas que no nunca de todo es como uno quiere, pero algo parecido. En primer lugar, lo que quería era agradecer que los radioyentes pues tienen mucho interés en el programa del Servicio de Atención Jurídica Temprana que hacemos todos los jueves, porque bueno, la prueba está, ¿no?, que siempre suele haber preguntas y bueno, me imagino muchísimo, que un servidor mismo voy a terminar la carrera de Derecho con usted. Bueno, yo todo lo que pueda ayudar, la verdad es que para eso estoy aquí, ¿no? Sí, hoy traía el monográfico, ya saben ustedes que primero contesto a las preguntas eso es el modus operandi hasta ahora, ¿no? Que contesto a las preguntas que haya podido haber de la semana anterior, del programa de la semana anterior. del monográfico de la semana anterior. Hasta ahora, bueno, siempre está habiendo algunas preguntas, 3, 4, 5, las que sean. Seguramente incluso hay más, pero no es que no da más tiempo, porque intento dividir el programa en 2 medias horas uh-huh. y muchas cosas se quedan en el tintero. A veces que voy más rápido porque, claro, la vehemencia de uno también hace que estoy acostumbrado a estar en sala y ante su señoría, pues la verdad que muchas veces lo que tienes que decir lo tienes que decir rápido, porque si no, a los 10 minutos su señoría pierde, hay que decirlo como sana crítica en este caso, ¿no? Pierde la atención, ya no te presta atención y bueno, obviamente tienes a unos clientes a los que tienes que defender y tienes que hacer las cosas rápido porque... Es complicado, eso es lo que acaba de decir, a los 10 minutos pierde el interés. Sí, sí, sí, hay que decirlo, yo lo digo, hombre, lo digo con todo el cariño del mundo. Lo sé. Pero es así. Su señoría ya más o menos ha tomado sus notas, tiene más o menos claro no lo que va a, obviamente, a sentenciar, pero si ya cree tener claro, como norma general, pues por dónde va a ir su investigación luego sobre los hechos, sobre las pruebas, sobre todo, y muchas veces que casi que no le interesa ni lo que estás diciendo a lo último. Esto a lo mejor puede crearme algún problema, pero por mi práctica de casi 20 años es así. Entonces tienes que ir muy rápido, ¿no? A ver, usted me preguntaba, bueno, y es el monográfico de hoy. El 19 de octubre entró en vigor la ley 18/2022 de creación y crecimiento de empresas, que es la que muchos oyentes pueden conocer como la ley Crea y Crece, que tiene como objetivo, entre otros, mejorar los negocios impulsando la creación y el crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas que agilicen la creación de empresas. ¿En qué consiste esta, vamos a llamarla, ley Crea y Crece? Porque esto de el nombre este largo, pues ley de creación y crecimiento de empresas, bla, bueno, la ley Crea y Crece. El proyecto de ley está enmarcado dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia del gobierno, y su objetivo, el objetivo que tiene, es impulsar a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, facilitando la creación de nuevas empresas y eliminando obstáculos y favoreciendo la viabilidad de estas empresas. Bueno, esto de favorecer la viabilidad, a lo mejor por los temas económicos, que parece ser que en principio pues nos ahorramos unos dinerillos y tal, pero la viabilidad se trabaja en el día a día, como sabe todos nuestros oyentes, sobre todo los que son autónomos o han tenido que dejar de ser autónomos, ¿no? Esta norma de la ley de uh-huh. O sea, esta ley que la ley crece, además se suma a la ley de startup, de la que hablaré posteriormente, que establece un marco regulatorio específico para empresas emergentes, que son las startups. Además, la norma busca, la ley Crea y Crece, busca luchar contra la morosidad para evitar y reducir al máximo el incumplimiento de los plazos y pagos, y que este es uno de los grandes problemas de las pymes y de las mini pymes, ¿no? ¿Cuáles son los puntos claves que podríamos decir para que los oyentes sepan de qué estamos hablando? Puntos claves de la ley Crea y Crece. El capital social para crear una empresa, usted mismo lo decía hace un momentito. El punto más destacado es el de la eliminación de la exigencia de contar con 3.000 euros de capital social mínimo. Y para ello se ha modificado la ley de sociedades de capital. Es decir, hasta este momento se necesitaba un capital mínimo que había que desembolsar o había que se podría constituir mediante dinero directamente, o también se podía, o un aval bancario, un aval, pero también se podía aportar, que es lo que quiero decir, que era importante, muchas personas no lo conocían, era que se podían aportar bienes, o sea, se podía aportar bienes por un valor de hasta 3.000 euros, es decir, constituyo la empresa Pepe de Canarias SL con una mesa que vale 120 euros, con un con unas 4 sillas que valen tal, y aportaba una serie de bienes hasta cubrir los 3.000 euros, o parte en capital y parte en bienes. Bueno, con esta nueva ley Crea y Crece, con un euro sería posible montar o poner en marcha la ley de la sociedad mercantil de que se trate, ¿no? Y esto, claro, va a suponer un abaratamiento de los costes en la constitución. ¿Qué es lo que pasa? Que la nueva ley lo que establece que al menos el 20% de los beneficios que se obtienen desde la creación de la empresa se deben destinar a una reserva legal hasta que alcance el mínimo de los 3.000 euros. Entonces, claro, a mí esto no me gusta. O sea, mire usted, si me está diciendo que puedo crear una empresa con un euro, no me diga que luego tengo que estar estableciendo un mínimo de 20% de los beneficios. Eso sí, es de los beneficios que se hayan ido obteniendo, hasta que al final se cubra los 3.000 euros, porque al final lo que estás haciendo es ralentizar, o sea, dejando para más adelante el que tengas 3.000 euros puestos ahí. Esto no pasa en países como Portugal o no pasa como países como Irlanda. Mire usted, aporta un euro y aporta un euro para siempre. No quiere decir que luego, efectivamente, luego hay unas aportaciones al capital y tal que se tiene que poniendo como reserva durante los años. Pero es increíble, por eso me pregunto yo, perdón, señor letrado, por eso me pregunto yo que a veces Europa no tiene la misma ley en las diferentes naciones, ¿verdad? No, claro, no hay una normativa, no hay una normalización. Sí es verdad que se encuentra la sociedad limitada europea, que sí. Bueno, que conlleva unos requisitos comunes para todos los Estados miembros y tal, pero luego sí es cierto que no hay una normalización con respecto a esto. Yo participo en la UNCITRAL. La UNCITRAL es la Comisión de las Naciones Unidas para la Normalización del Derecho Mercantil a nivel mundial. Yo soy observador internacional en Viena y en Nueva York, que son periodos de sesiones cada 6 meses, en uno u otro sitio, cada 6 meses en un sitio diverso, o bien a Nueva York, y estoy precisamente en la comisión, en el Working Group de pymes y mini pymes, y también estoy en el de Comercio Electrónico Mundial. Y ahí legislamos, bueno, yo soy observador, no tengo voto, porque no soy un Estado, pero sí tengo voz y puedo, obviamente, hablar de todo hecho y poner mi punto de vista, y bueno, se tienen en cuenta o no, dependiendo de, obviamente, la votación de los países y de los otros observadores, pero ahí lo que pretendemos precisamente es normalizar todas este tipo de cuestiones. Claro. Pero con esto que vengo hablando, bueno, cada país tiene su normativa y muchas veces nos quejamos de que se van nuestros empresarios de aquí, de que se van nuestros jóvenes de aquí, claro. De aquí me refiero de España, de las Canarias, España, y de sí. Cualquier comunidad, pero es que tampoco se lo ponemos fácil, y claro, si no se lo ponemos fácil, pues aquí muchos oyentes y sobre todo políticos dirán, oiga, que nos está echando de nuestro país a nuestros jóvenes, a nuestros empresarios, sí, pues yo no he hecho a nadie. Dice un euro, pero después al final no es el euro. Yo no he hecho a nadie, yo lo que digo es cómo están las circunstancias. Yo he vivido en Irlanda, yo he vivido en el Reino Unido, yo he vivido en Estados Unidos, he vivido en muchos sitios, y yo he vivido en Portugal, y yo sé cómo están las situaciones en esos países. Entonces lo que digo, oiga, no me diga que voy a constituir una sociedad con un euro, que me parece muy bien para constituir y empezar a intentar despegar, muy bien, pero luego al final tengo que tener fondo de reserva legal hasta, por lo menos, en este caso, cuando vaya teniendo beneficio, hasta cubrir los 3.000 euros. La verdad es que no tiene sentido cubrir los 3.000 euros, porque llega un momento que cubre los 3.000 euros y al final descapitalizas. Bueno, la verdad es que me entraría en una situación compleja para explicar, porque si descapitalizas al final tendrías que dar de baja esa sociedad limitada, ¿no? Pero sería liar demasiado, yo creo, al radio oyente, ¿no? Sí, sí. La nueva ley introduce, por tanto, como decía, bueno, en principio, sí, más flexibilidad para que las plataformas de microfinanciación, también o crowdfunding, presten estos servicios, adaptándose a una normativa europea que existe con respecto a esto. Por otro lado, amplía el tipo de empresas en las que pueden invertir las entidades de capital de riesgo, y esto facilita el acceso a la financiación de empresas financieras con un componente tecnológico muy alto. Aquí entraremos también en el tema de las startups, de las que quiero hablar luego, ¿no? Uh-huh. Los trámites, otro aspecto relevante, bueno, aquí sí es importante, que trae esta norma con respecto a la ley Crea y Crece, es que se puede dar de alta a la empresa desde el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, desde el CIRCE, que es el acrónimo para esto que acabo de decir, para el Centro de Información y Red de Creación de Empresas, y de esta manera se establece un procedimiento que es mucho más ágil para crear la empresa en cuanto, claro, a que se acortan los plazos y además, en principio, a priori, los costes. La morosidad, de la que hablaba al principio, otra novedad de la ley Crea y Crece, es la obligatoriedad de cumplir los plazos de pago establecidos en la ley de morosidad. Es decir, aquellas empresas que no cumplen no podrán acceder a la contratación pública, a ninguna subvención pública, y no podrán ser colaboradoras de la administración, y se les exigirá un certificado de cumplimiento de pago con los subcontratistas. Esto está bien, o sea, es lógico, bien, uno puede querer contratar con la administración pública, que al final está destinando fondos públicos que salen de nuestros impuestos, cuando hay empresas que son morosas. Pero claro, esta es la pescadilla que se muerde la cola. Muchas veces es moroso porque estamos en una situación bastante compleja, ¿no? Evitaríamos muchas veces esta complejidad financiera si se facilitara aún más todavía el que pudiéramos constituir empresas y que tuviéramos unas facilidades, sobre todo autónomos, de lo que quería también hablar luego, si me da tiempo, que veo que no me va a dar mucho tiempo, aunque ya hemos hablado la semana pasada del tema autónomo y las nuevas cuotas autónomas, sí, sí. Pero sociedad de beneficio e interés común, pues la nueva ley reconoce la figura de las sociedades de beneficio e interés común, que estas son aquellas sociedades de capital que voluntariamente deciden recoger en sus estatutos su compromiso con la generación explícita de un impacto positivo a nivel social y medioambiental a través de su actividad. Para ser reconocido como una sociedad de beneficio e interés común, se debe someter a mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas, etcétera. Con lo cual, la verdad es que este tipo de sociedades son bastante importantes desde el punto de vista incluso de la responsabilidad social empresarial, ¿no? Bueno, nos ha comentado sobre la ley Startup. ¿Puede hablar de ella ahora o lo dejamos para otro programa, don Antonio? Me gustaría comentar someramente, esperemos que me dé tiempo. Y, a ver, a primeros de noviembre el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, que es conocida popularmente como la ley de Startup y cuya entrada en vigor está prevista para el 2023, tras su paso por el Senado, porque bueno, estamos en los últimos trámites, ¿no? Esta ley forma parte también del plan de recuperación, transformación y resiliencia. La verdad es que hay que criticar lo crítico, pero bueno, de forma positiva también en lo que corresponde a legislaciones, que al final, en definitiva, el legislador siempre intenta que la economía, que los ciudadanos y que todos vayamos bien, ¿no? Que el país vaya en buena sintonía. Claro. Hay veces que se consiga, hay veces que no, y hay veces que bueno, el partidismo hace que no se consiga. Pero esta ley que forma parte del plan de recuperación y transformación y resiliencia, para mí está bastante bien, ¿no? Independientemente que tenga sus críticas con respecto a cómo se podría haber abordado mejor, pero bueno, esto conllevará el que consigamos poquito a poco que vayamos teniendo una legislación mucho más adaptada a las circunstancias reales, y se irá dando una vez que la ley vaya funcionando, no esté en marcha, ¿no? La encargada es la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que comentaba la ministra, que situaría previsiblemente a España a nivel de los países con mejores condiciones para emprender. Bueno, para mí uno de los mejores países ahora mismo para emprender y está teniendo unas cotas muy altas es Portugal. Portugal, que casi siempre ha estado a la cola y que además ha estado muy denostada por muchos y muchas españolas, no digo por todos, obviamente, pero sí es verdad que parece que los portugueses han sido nuestros hermanastros, más que nuestros hermanos. Yo los quiero muchísimo, los portugueses, por muchos motivos y entre otros porque nos unen lazos históricos desde siempre. Están en una situación de emprendimiento muy, muy importante. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos. La inversión en startup ha pasado por momentos muy malos, ¿no? Por la crisis del COVID-19, o sea, del COVID-19, a lo largo del pasado 21, del año 2021, ¿no? Pero se superaron incluso en ese año los 3.000 millones de euros de inversión en España, ¿no? Lo que triplicaba la mejor cifra de la historia con respecto a esto, ¿no? Pero, ¿qué es la nueva ley de startup? Vamos a centrarnos un poquito, voy a intentar centrarme y no divagar tanto, ¿no? Hoy en día las startups actualmente están sujetas a leyes mercantiles o tributarias que no tienen las particularidades de estos nuevos modelos de negocio, lo que acarrea la exigencia de requisitos que son muy gravosos, ¿no?, para constituirla, ¿no? Por tanto, se necesitaba regular y flexibilizar las actividades que las startups debían realizar con la administración durante su ciclo de vida, especialmente en su comienzo. En su comienzo, además, de lo que se trata es de que se fomente la inversión y la atracción de talento para catapultar lo que se viene llamando hace ya unos buenos pocos de años el I+D+I. Se trata de una ley que engloba, la ley de startup, la estrategia de España, la estrategia España Nación Emprendedora, que es una batería de medidas con la que impulsar el desarrollo digital, de las que 50 de ellas están dirigidas a las startups y su economía, 50 medidas concretas. ¿En qué consiste? El proyecto de ley del ecosistema de las empresas emergentes, en la ley de startup, busca principalmente simplificar los trámites para la creación, como comentaba antes, y establece una serie de incentivos fiscales. entra en vigor, como comentaba antes, pues esperemos que entra en, bueno, no lo he hablado, comentaba antes la ley Emplea y Crece, esta se pretende que entre en vigor antes de fin del 2022, si no lo sería para primeros del 2023, ¿no? ¿A qué empresas está afectando esta norma? Pues las empresas que quieran regirse por esta normativa deben de cumplir con las siguientes características: tener un carácter innovador y de nueva creación. También puede regirse por esta norma aquellas empresas con un máximo de 5 años desde su constitución, o de 7 en el caso de que formen parte del sector biotecnológico, de energía o de industria. Tiene que tener su sede o establecimiento permanente en España, obviamente, y un porcentaje mayoritario de la plantilla que sea contratada con contratos en España, no estas empresas que tienen al final sus empleados, sí, en Estocolmo, sí, y sin embargo, no, perdone, usted tiene que tener mayoritariamente contratos de en España, independientemente en España, que bueno, puedan ser extranjeros, pero contratados en España, ¿no? No ser, y cotizando en España, obviamente, claro, ¿no? No ser empresas que estén cotizadas ni haber distribuido dividendos, y su volumen de negocio no puede superar los 5 millones de euros. Por tanto, hemos hablado de empresas que pueden ser de nueva creación, pero de empresas que no hayan estado en los últimos 5 años, no se hayan constituido hace más de 5 años. ¿Quién define qué es una empresa estará? Bueno, pues será ENISA. ¿Qué es ENISA? ENISA es la empresa, Empresa Nacional de Innovación, o sea, que es una empresa pública dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Esa entidad es la encargada de acreditar qué empresas son consideradas como startups y pueden acceder a los beneficios de esa ley, ¿no? Novedades fiscales que tienen, pues por ejemplo, que es una de las cosas importantes, ¿no?, que interesan sobre todo no solamente la Constitución, sino el tema de los beneficios fiscales, qué es lo que pagamos, qué es lo que no pagamos. La Ajá. primera es que el impuesto sobre sociedades, la tributación, está al tipo reducido del 15% durante los 4 ejercicios siguientes a su comienzo. Además, es posible el aplazamiento automático de las cuotas del impuesto de sociedades o la exoneración de pago fraccionado durante 2 ejercicios. Estas empresas que se acojan a estas normas podrán beneficiarse de una deducción del 50% del IRPF por la adquisición de acciones o participaciones de entidades de nueva creación. Hay que tener en cuenta que muchas de estas empresas startup a la vez invierten en otras startups y en otro tipo de empresas que les retroalimentan de alguna forma, y obviamente les interesa tener esas alianzas o asociación. También será posible una exención de las stock options. Las stock options es un derecho que concede a las empresas a sus colaboradores a comprar un cierto número de acciones de esa misma empresa a un precio determinado. En este caso tienen unas exención en los primeros 50.000 euros en el IRPF, ¿no? Adicionalmente, se ofrece una mejora del régimen fiscal en el IRPF para que los trabajadores desplazados fuera del territorio nacional vuelvan a España. Es decir, oiga, mire usted, vuelva a España, que si quiere montar una startup va a tener un régimen fiscal mucho más favorable. Esto la verdad es que me parece bastante bien, ¿no? Por otro lado, en cuanto a novedades sociales, la norma suspende durante 3 años la obligación de cotizar doblemente en el caso de emprendedores que trabajen también por cuenta ajena. Es decir, trabaja por cuenta propia, trabaja por cuenta ajena, durante 3 años no vas a tener la obligación de cotizar. Esto está muy bien, porque por lo menos luego puedes elegir dónde te quedas, porque claro, efectivamente, hasta ahora no. Dice, mire usted, es que yo soy personal por cuenta ajena, y es que además ahora tengo que ser también autónomo, tengo que pagar los 200 y pico, 300 euros. Por otro lado, oiga, pero no, durante 3 años va a poder simultanear haber constituido estará con trabajar por cuenta ajena sin que tenga que cotizar doblemente, si tenga que pagar también el tema autónomo. Otros beneficios, pues bueno, por ejemplo, hay una exención total de aranceles notariales, registrales y del BORME. El BORME es el boletín oficial del registro mercantil, donde se inscriben todas las sociedades que se crean, sean sociedades limitadas, sociedades anónimas, anónimas o cualquier otro tipo de sociedades. Estas exenciones abarcan 100 y pico, 200 y pico de euros, que quiera que no, también los aranceles notariales, que suelen ser altos, una dispensa de 3 años de la causa de disolución por desequilibrio patrimonial, o la eliminación del requisito de obtener el número de identificación de extranjero para los inversores que no sean residentes. Es decir, también lo pueden hacer inversores, en este caso sean inversores que no sean residentes en España, no tienen que solicitar el número de identificación de extranjero, lo que es el NIF, que se llama normalmente. Sí, sí. ¿No? Bueno, es el acrónimo de número de identificación de extranjeros, no es que se le llame, es que es así, ¿no? Hace unos programas atrás, don Antonio, nos habló usted de las nuevas cotizaciones de los autónomos. ¿Podría refrescarnos un poquito la memoria, ya que se está hablando de estas nuevas leyes otra vez? Pues la verdad es que podría refrescarlo, pero ciertamente me querría remitir al programa anterior, si hace falta. Vuelvo esto a comentarlo, sí, porque la verdad es que me gustaría, quedan 6-7 minutillos, sí, y me quería centrarme sobre todo, porque muchas veces sí, me preguntan, y se da mucho en mi despacho, y bueno, en otros despachos y en otros programas. Y, claro, claro. La pregunta sería, ¿es posible hacer una factura sin ser autónomo? Interesante eso, muy interesante. ¿Es posible hacer una factura sin ser autónomo? He oído en alguna ocasión que es posible, ya que Hacienda y la Seguridad Social pueden multarlo. ¿Eso es así? Claro, efectivamente lo que usted dice, pero es más bien referido a lo contrario, lo que habrá escuchado en alguna ocasión, que no es posible, ya que Hacienda sí, puede multarlo, ¿no? Exactamente. Bueno, a ver, esto la verdad es que es un tema, yo creo que interesante, por eso quería, por muy eso interesante, quería traerlo a colación. Alguna vez nos hemos hecho la pregunta, ¿puedo hacer una factura siendo un particular? Cada vez, efectivamente, son más los profesionales que realizan trabajos extra para ganar un complemento a su sueldo, ¿no? Y por supuesto, en esta situación post-COVID, que no sería post-COVID porque todavía nos encontramos en pleno COVID, aunque no, obviamente, con esta incidencia, sobre todo mortal y hospitalaria, que existía, ¿no? Las personas estas no suelen estar dadas de alta como autónomos. ¿Por qué? Porque normalmente no les sale rentable, ya que los ingresos que reciben son bastante bajos. Bajísimo. Comparado con lo que cuesta ser autónomo, ¿no? Ya tienen un trabajo por cuenta ajena o están cobrando el paro, pero les sale algún trabajillo relacionado con su profesión o algo que ellos saben hacer, sí, y que podrían ganarse unos dineros. En alguna ocasión, en uno de esos trabajos extra, que puede que le hayan pedido factura, le diga, oiga, sí, bueno, yo quiero que me haga este trabajo, yo sé que usted es un buen profesional, aunque no se esté dedicando actualmente a esto, pero claro, es que yo necesito factura, porque si no, ¿cómo luego puedo desgravármelo en mi empresa? Y claro. A lo mejor, bueno, es un dinerillo importante lo que se le va a cobrar, o independientemente de eso, quiere factura, porque está todo en su derecho. En su derecho, lógicamente. Entonces, aunque no seas autónomo, lo que quiero explicar es cómo puedes hacer una factura siendo un particular sin tener problemas con Hacienda. Lo primero que debemos hacer es aprender la diferencia o saber la diferencia. Disculpen. Sí. Le doy un sorbo al agua, por favor. Claro que sí. Uno y dos. Para eso está el agua, ¿eh? Bien, como decía, disculpen, lo primero que debemos hacer es aprender la diferencia o saber la diferencia entre los diferentes tipos de facturas y más concretamente entre una factura completa y una factura simplificada. Pero yo creo que esto deberíamos dejarlo para otra ocasión. Para otra ocasión, en definitiva, sí, se trata de hacer facturas, sea sí, completa o simplificada. Lo importante en este caso sería cómo se puede facturar sin ser autónomo. En principio, todos los profesionales que quieran realizar sus proyectos para venderlos a otros tendrán que estar dados de alta, como norma general, ya digo, en el régimen especial de trabajadores autónomos, en el RETA y en la Seguridad Social. Sin embargo, la Seguridad Social establece lo siguiente. A los efectos del régimen especial de la Seguridad Social, los trabajadores por cuenta propia o autónomo se entiende como trabajador por cuenta autónomo aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a un contrato de trabajo, efectivamente, lo que es un autónomo. Y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, es decir, puede ser autónomo, pero puedes estar utilizando a otras personas por mediante contrato de trabajo. Dicho de otro modo, no será necesario que te dé de alta como autónomo, entonces, en este caso, siempre y cuando cumpla las siguientes condiciones. No realizar la actividad de forma habitual, es decir, si la Seguridad Social nos está diciendo que se entiende como autónomo el que ejerce una actividad de forma habitual, si no la ejercemos de forma habitual, ¿en qué estamos haciendo? Esa actividad no puede ser considerada como un medio de vida en ese caso, porque no es habitual. Por lo tanto, deberá compatibilizarse con otra, se puede compatibilizar con otra actividad sin que suponga un medio de vida y, por tanto, al no tener ese carácter de habituabilidad, que es lo que exige la Seguridad Social, debemos tener en cuenta que no podrá la Seguridad Social decir que estamos ante el supuesto en el que nos tenemos que dar de alta como autónomo. Por ejemplo, ante un trabajo de diseño, por ejemplo, de una página web. Sí, imagínese que usted sabe cómo diseñar una página página web, bien porque tiene esos conocimientos, o bien porque se dedicaba, ahora está en paro, pero se dedicaba pues a diseñar páginas web, y ahora por desgracia usted se encuentra en paro. De forma habitual no está diseñando páginas web, pero mismo cualquier persona, la radio dice, queremos hacer una página excelente para la radio. Entonces, en este caso, no estás facturando mes a mes, no tienes ese carácter habitual. Sin embargo, si por el contrario también voy a facturar por el mantenimiento de la web y se trata de unos ingresos mensuales, en ese caso sí habría una habituabilidad. Por otro lado, otra característica para tener en cuenta, para que no se considere que tenemos que estar de alta como autónomo, es no ingresar una cantidad superior al salario mínimo interprofesional. Tenemos que tener en cuenta que el SMI, salario mínimo interprofesional del 2022, se sitúa en 1.000 euros brutos mensuales, que están repartidos en 14 pagas. En el caso de que factures menos, la Seguridad Social no te debería de decir nada al respecto. Es decir, dos requisitos fundamentales que están relacionados con el carácter negativo. O sea, si en carácter positivo la Seguridad Social dice que el autónomo es el que, o se tiene que escribir como autónomo, el que realiza la actividad de forma habitual y el que tiene unos ingresos mínimos por encima del SMI, en este caso, si no se realiza de forma habitual, por ejemplo, usted me dice, Antonio, ¿sabe hacer página web? ¿Por qué no me hace una? Y además yo no estoy ganando más del salario mínimo interprofesional mensualmente, que en este caso en 2022 se encuentra en 1.000 euros brutos mensuales en 14 pagas, pues obviamente no tendría la obligación en principio, y bueno, no debería tener esa obligación, aunque la Seguridad Social entienda en algún momento que podemos tenerla. Esto es muy discutible. Pero claro, el tema, la pregunta inicial era, o nuestra problemática inicial era, ¿y cómo hago la factura si nos están pidiendo una factura? Pues para poder emitir factura sin estar dado de alta como autónomo, lo que sí debemos hacer es inscribirnos en el censo de empresarios profesionales y retenedores a través del modelo 036 de Hacienda. Esto es completamente gratuito. Sí. Nos vamos a Hacienda, decimos, mire usted, yo me doy de alta. De eso le quería hablar porque eso me comentaron a mí justamente. Claro, o sea, sí es muy importante que estemos dados de alta en el censo de empresarios y profesionales y retenedores del modelo 036. Pero que estemos dados de alta en el modelo 036 no quiere decir que tengamos que estar dados de alta como autónomos, ni mucho menos. Lo que sí es verdad que tendremos que cumplir con las obligaciones tributarias. Es decir, las facturas que hayamos emitido van a tener un IVA. Y claro, ese IVA, pero claro, es que ese IVA no es nuestro. Nosotros lo que hacemos es repercutir un IVA y luego, cuando corresponde, se lo damos a Hacienda. Le decimos, mire usted, Hacienda, yo he cobrado este IVA, porque claro, al final es que en este país, bueno, y en todos los países en realidad, ¿no?, lo que hacemos es ser como la mano derecha, digámoslo así. Yo creo que, no sé si es la mano derecha, pero lo que estamos haciendo es el trabajo sucio, entre comillas, a Hacienda. Cobramos el IVA que deberían de cobrar ellos en nuestra factura y se lo entregamos a ellos. Entonces, si yo, mi base imponible sobre el trabajo que he hecho es 800 euros una página web, 800 euros son míos, yo no tengo que estar dado de alta en la Seguridad Social como autónomo porque no cumplo el requisito de habitualidad, ni estoy superando los 1.000 euros mensuales, pero por otro lado a esos 800 euros le he aplicado el IVA y efectivamente se lo tengo que ingresar a Hacienda porque corresponde al Estado la exención de ese impuesto, y bueno, con esos impuestos se supone, y normalmente es así, así que estaría legal ante la ley. Estaría usted totalmente claro, claro, legal. No, es que es obligatorio, obviamente, sí, que liquidemos ese IVA. Lo importante de lo que yo venía comentando es que no se necesita estar dado de alta como autónomo y aún así podemos expedir una factura. ¿Qué pasa si no cumple con los requisitos para poder facturar sin ser autónomo? Pues que las multas pueden ser altas, obviamente, en el caso, claro, en el caso de que superemos la habitualidad o superemos las cantidades mínimas que establece el SMI en este caso, ¿no? O en el caso de que no liquidemos el IVA, en el caso de que nos quedemos con el IVA como si fuera un beneficio propio, que no lo es, ¿no? Por ejemplo, don Antonio, pregunto yo a ver si está dentro de su conocimiento lo que le voy a preguntar. Una persona jubilada que no llega al mínimo interprofesional, vamos, que cobra 700 euros, para ponerlo claro, y decide pues seguir trabajando porque no le llega para cubrir sus gastos de hipoteca, agua, luz. Ya con eso solamente ya estamos hablando que no llega para comer. ¿Puede puede darse de alta en esa actividad a la que estamos hablando y contribuir con eso? No, de lo que estoy hablando ahora mismo, sí. En principio no, hay una posibilidad con respecto a lo que usted dice, pero con esto no, porque esto es lo que ya. Se trata en realidad, es lo que yo vengo comentando ahora, de sí. Facturar sin ser autónomo, es una persona que es que no me tiene, lo han preguntado, por eso hago sí, la pregunta. Es una persona que no tiene habitualidad y que sin embargo, una vez que otra, pues realiza algún trabajo, entonces no supera los 1.000 euros, que es lo que está establecido el SMI, en 14 pagas, imagínese que todos los meses hace una cosita sí. Que no está superando los 1.000 euros, claro, tenemos que tener en cuenta con la habitualidad. Una o cuatro. Que una no supera o cuatro, siempre que no vayan superando y que no sea de habitual, a lo mejor lo hago este mes, lo hago dentro de dos meses, a ver, que no sea una cosa habitual del día a día, ¿no? Sí. Lo que usted dice es, pues, esa persona que en realidad le gustaría poder compatibilizar su jubilación y su prestación por jubilación, pues, con algún trabajo. Efectivamente, hay una ley que establece que y bueno, y hay acuerdos que se pueden establecer con la Seguridad Social en la que te bajan la pensión de una forma proporcional sí. Y a la vez puedes estar trabajando. Casi un 50%, ¿eh? Sí, casi. Eso lo podemos llevar para un monográfico para otra semana porque la verdad es que la situación paupérrima que sufren nuestros jubilados y nuestros mayores con respecto a estas pensiones mínimas, incluso que se encuentran cobrando una pensión de viudedad y no pueden en principio trabajar. Don Antonio, estamos hablando de una hipoteca de 490 sí. O 500 euros, póngale usted, agua, luz y teléfono, una persona que cobre 700 euros con una familia, dígame usted qué puede comer esa persona. Sí, obviamente hay posibilidades de solucionar esto, lo podemos dejar para un monográfico. Exactamente. Seguramente haga un monográfico. Bueno, para la semana que viene no, quería comentar que la semana que viene, el día 25, sí. Es el Día Internacional contra la Lucha contra la Violencia de Género. Uh-huh. Como todos ustedes saben, yo tengo el programa del Pasillo de la Rambla, de los martes, y el de el Servicio de Atención Jurídica Temprana de los jueves, donde hacemos un monográfico. En el programa del martes que viene, teniendo en cuenta que el día 25 es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género, voy a hacer un programa en el Pasillo de la Rambla en el que va a participar como invitada la jefa de la Unidad de contra la Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno aquí en Tenerife. Probablemente participen algún par de personas más, pero como mínimo ella, que es una persona con muchísima experiencia y una además está dentro del programa Biogen, en el que se encuentra además San Juan de la Rambla y otros municipios. El programa Biogen es de la violencia de género. Este es un programa transfronterizo bastante importante y ella nos va a desgranar algunos de las peculiaridades de este programa, que ayuda muchísimo a paliar esta gran lárcara que es la violencia de género. Y posteriormente, el jueves, yo voy a hacer un monográfico sobre violencia de género, pero me voy a centrar en la violencia de género digital. Todas estas coacciones, todos estos problemas que hay cuando una pareja te expone tus fotos públicas en internet, todo lo que tiene que ver sí, con sí. Las amenazas y coacciones a través de las redes, aunque sea de una forma privada y no pública, pero que en realidad te están coaccionando y amenazando. Claro. ¿Qué podemos hacer con todo esto? Es bastante importante y esa semana la quiero dedicar completamente a la violencia de género en mis dos programas, martes y jueves. Esperemos que tengamos una buena audiencia y bueno, pues si no, quedará grabado ahí para que en cualquier momento los radio oyentes puedan escucharlo. Y la semana siguiente intentaría hacer un programa monográfico sobre cómo compatibilizar las pensiones con eso. Es interesante, eso es muy interesante. Ajá. Porque hay personas que usted sabe mejor que yo como profesional del derecho que no llegan a fin de mes. Vamos, no llegan a fin de mes, no, nada más que coger el dinero por una parte y soltarlo por otro. Sí, así de fácil. Así es muy, no solamente triste, sino que causa un problema social importante porque nuestros mayores y las personas necesitadas en general no pueden encontrarse sujetas a ese tipo de problemas sin que se les dé una respuesta social, y para eso los políticos tienen que hacer mucho y nosotros exigírselo. Estamos en periodo electoral ya y tenemos que exigir que se hagan determinadas cosas en beneficio de la sociedad y además que se cumplan. Que se van notando los movimientos, ¿eh? Sí, y todavía queda casi un año. Bueno, creo que queda menos. Esto es para mayo. Estamos hablando de 7-8 meses vista. O sea, vista. La prueba está que ya los ayuntamientos empiezan a faltar todas las calles. Algo se mueve, y sobre todo en la maquinaria en nuestras calles. asfaltando. Se ha pegado usted el golpe del día, don Antonio. Bueno, es que yo creo que hay que asfaltar durante todo el año. Yo, sinceramente, pienso que habría que legislar para que, independientemente de que se hagan cosas que son súper urgentes, claro, en el último año, en los últimos tres meses, lo que sea. Sí. Pero mire, usted tiene que gastar el dinero de los presupuestos durante unas partidas determinadas, durante los cuatro años, y no dejar cosas. No se puede tener en la indigencia la sociedad durante tres años y el último año parece toda abundancia. No quiero politizar porque no se trata, y además no estoy hablando de ningún partido político, hablo de todos los partidos políticos. Exactamente.